Y sucedió que después de haber terminado de dar Jesús estas instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Mientras tanto, Juan, que había tenido en la prisión noticias de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro? Jesús les respondió: Id y contad a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado aquel que no se escandalice de mí. Cuando ellos se marcharon, comenzó Jesús a hablar de Juan a la muchedumbre. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver, si no? ¿Un hombre vestido con ropajes lujosos? Los que visten ropajes lujosos están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, yo os lo aseguro, y más que profeta. Este es de quien está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero para que te preceda, el cual preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo, no ha surgido entre los hijos de mujer nadie mayor que Juan el Bautista, pero el menor en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos padece violencia y los esforzados lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley han profetizado hasta Juan. Y si queréis comprenderlo, él es Elías, el que ha de venir. Quien tenga oídos, que oiga. ¿Con quién compararé a esta generación? Se parece a esos niños que sentados en las plazas se gritan unos a otros diciendo: «Os hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado». Porque ha venido Juan, que no come ni bebe, y dicen: «Tiene un demonio». Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: «Mirad, un hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores». Y la sabiduría se justifica por sus obras. Comenzó entonces a reprochar a las ciudades en las que se había realizado la mayoría de sus milagros, porque no habían hecho penitencia. «¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se hicieron en vosotras, hace tiempo que en saco y ceniza hubieran hecho penitencia. Por esto os digo, en el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿acaso serás elevada hasta el cielo? Hasta el infierno te hundirás. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros realizados en ti, subsistiría hasta el día de hoy. Por eso os digo que en el día del juicio habrá menos rigor para Sodoma que para ti». En aquel tiempo exclamó Jesús y dijo: «Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, que yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, pues mi yugo es suave y mi carga ligera».